Estamos a punto de escuchar Oracles 2, Individual Transparente, un trabajo de arte sonoro para radio de Tar Campa, aka Riccardo Massari Spiritini. Oracles 2 nace de los registros vocales de 7 personas como diario de la clausura debida al COVID-19 en 2020. El material vocal ha sido recopilado y se ha creado con ello una obra sonora radiofónica, añadiendo paisajes sonoros reales y sintéticos. Las voces son de Paloma, Carmen, María, Rosa, Tamar, Raiko, Horacio y Mamadou. Los cantos han sido creados espontáneamente por Tamar Sinclair, Raiko Pertot y Paloma Landgraf. El proyecto, la composición y la producción son de Riccardo Massari Spiritini, Estudio Star Campa, Barcelona, 2020. La luz del sol. Luz del sol. Es una luz que llena todo y llena de vida las cosas. Recuerdo cambió la percepción de muchísimas cosas y justamente de cosas como muy, muy primarias, como la luz del sol. Entrar la creatividad en el cuerpo, que es útil para gozar del momento. La La luz del sol cuando salgo afuera en el exterior me llena completamente. Me llena de vida, es una luz amiga. Es como de repente valoras, sí, valoras que entras en una quietud, que entras en un silencio. También he mirado el espacio exterior de manera diferente. Ver las calles tan vacías. Tu percepción es como... aumenta. Lo veo un poco el sol. Amiga. Era algo que me impactaba muchísimo. Como que realmente te sientes muy... incluso afortunado de acá. Era como si hubiese habido una explosión de una bomba atómica. Hubiese aniquilado a toda la población. A veces estaba cansada de tanto sol. Cuando supe que me podía resguardar de tanta luz, claro, porque la naturaleza sigue su curso como un pequeño murmullo. Como sentir un breve espacio, un breve tiempo, recogerme en mí misma, una pequeña tregua de el sol exterior es una proyección del sol interior. zapatos, puerta y escalera. Los zapatos se han quedado en el armario. La puerta para muchos se vuelve escudo. La puerta para muchos se volvía protección. Mi puerta se volvía cárcel. Chanclas cada día, chanclas. ¿Pero dónde vas con tus zapatos? La puerta y la escalera. Bolsas de plástico alrededor de mis zapatos. Podían ser cárcel. Yo me quitaba los zapatos porque tenía miedo de que hubiese pisado en mí. Unas líneas, unas barreras. Surrealista y absurdo. Marcar. En ese momento tenía ganas de atravesar esa puerta, de subir y bajar esas escaleras. Iba a quedarme en la cueva, encima de mis zapatos y con la sensación de salir de la casa como un astronauta. Es curioso cuando todo es prohibido, cómo es necesitado. Marcar. La policía me dice, caballero, zapatos. ¿Dónde vais? Yo digo, yo me escalera. Voy para comprar aquí. ¿Dónde? Marcar. Dice, bueno. ¿Dónde vives? Yo vivo. Y muchas aquí. Veces no salí. Vale. Durante 3 meses. Pudiendo salir, porque no puse yo esa barrera, pero. Olvidé lo que eran los zapatos. La humanidad tuvo que atravesar 2000 años para comprender. Nada más atravesar la puerta. Que con los zapatos se va más cómodo. Olvidé lo que era la ropa de vestir. Te aleja de la naturaleza. Me consolaba. Te aleja de la tierra. El sentir el vaivén de los dedos, aunque sea por unos mínimos instantes en el suelo. Sea un motivo de contagio, pero que te entra como una especie de paranoia en intentar marcar. Después quise un poco más. Y subía. Y bajaba las escaleras. Marcar. No contagiar la casa para no contagiar a los demás que viven contigo. Marcar. Un poco paranoico todo. Crear un ritual para que la gente una vez a la semana vaya hasta el parque, se descalce y se pase una tarde o un rato en contacto con la tierra, con el verde. Olvidé lo que eran los zapatos. Para mí, los calcetines también se volvían zapatos. Podría ser una terapia para volver a aquel hombre inicial que no tenía zapatos, que caminaba descalzo. En ese sentido, zapatos y escalera son una metáfora de la evolución y de la involución. Thank you. amiga que quedaba conmigo en este momento me decía que tenía que poner bolsas de plástico alrededor de mis zapatos para salir de casa, porque ella tenía miedo si yo caminaba en la calle que ensuciaría mis zapatos y traería el bicho conmigo. Sensación de salir de la casa como un astronauta, en plan de entrar en una otra realidad, con mi carrito y mi mascarilla puesta. Abriendo la puerta por la primera vez fue impactante. De entrar en un mundo que no conocía. Escaleras. De pronto he visto a una persona y era como sentía un susto, ¿no? No sabía si tendría que decir hola o girar la cabeza. Pues en este espacio y momento de confinamiento he cambiado algunas pautas, como por ejemplo al ponerme la mascarilla ya no me pinto los labios, ya no me maquillo, pongo más énfasis en pintarme los ojos, que es lo único que se ve. También durante este espacio de aislamiento, al tener poco contacto con el exterior, con otras personas, he descuidado un poco mi imagen. Ahora no puedes saber alguien guapo y alguien guapa. Mi cara. No se puede hablar. No se puede contaminar. No puedes hablarle a los otros directo. No pueden los otros hablarme directo. No te puedes mostrar. Prohibido salivar. Prohibido silbar. No hubo necesidad de explicar que nos íbamos a besar. Eso se daba por sentado. O sea, hay una naturaleza que no se puede frenar. Mi cara. No se puede hablar. No se puede contaminar. No puedes hablarle a los otros directo. No pueden los otros hablarme directo. No te puedes mostrar. Prohibido salivar. La cara. No pueden los otros un poco cerrada. No te puedes mostrar. Prohibido salivar. Prohibido silbar. Ficticia. Prohibido cantar. Ficticia. Porque había todo el trabajo online, entonces la cara tenía que simular una situación normal. Y es criminal en el sentido de que estamos poniéndole una puerta a los labios. Y la boca es uno de los de las partes del cuerpo más importantes, porque es cuando nos damos besos y caricias con el otro ser humano. No puedes hablarle a los otros directo. Sobre la máscara. Sobre la idea de máscara. No pueden los otros hablarme directo. Sobre la relación con los no te puedes mostrar. Aquí nos relacionamos a esa policía, alguien le llama. Ya. Prohibido salivar. Vale. Ella quita su mascarilla. La máscara. Mi cara. No, es verdad. Con más mascarillas. No se puede hablar. Un poco complicado. No se puede caminar. Recuerdo los primeros días. No puedes hablarle a los saliendo a la calle. No pueden los otros hablar. Nos mirábamos a la cara, es decir, que no solamente llevamos la máscara, sino que pero no nos mirábamos. Hay que intentar para escuchar lo que está hablando. Darme cuenta de no mirarnos. También tomé la decisión de mirar. Dice 29.000 personas han fallecido. Lo primero que te viene es mirar para abajo, de bajar la mirada ante otra persona con la máscara. Como si incluso con la mirada sintiéramos vergüenza de la nueva situación. Entonces también fue otra barrera que quise traspasar y decidí mirar a la cara de las personas que se cruzaban conmigo. Parece que... La máscara. No tengo palabras. Es lo que define la persona. Hace tiempo que no canto, ¿eh? ¿Sabes que antes tu casa estamos disfrutando? Antes sí. Movidos por los vientos, vaporayos iluminantes, vamos juntos bailando hacia una vida mejor. Caras bellas, distantes, solos juntos bajo rayos iluminantes hacia la vida mejor. Mentalmente pensaba, no es bueno tampoco que yo me acostumbre a eso. Sueño. Okay. pensamientos más o menos, a ver, difícil decir, pero algo que sabes que ha sido diferente pensar en el momento que más. No tiene nada que ver con la muerte. Lo primero que te viene es mirar para abajo, de bajar la mirada ante otra persona con la máscara. Cómo los animales recuperaban su espacio, cómo la contaminación se reducía. Ensueño. Ver a los animales retomar las ciudades, o sea, era algo sumamente impactante. Fuerza de los espíritus de mi familia, que como están vivos, los espíritus ya lo sabemos, son seres que están allí, tienen entidad, no hay muerte, bueno, esto me viene del budismo, claro, solamente un cambio de energía, no hay muerte, hay transformación. Mi escape. Ahí podía hacer todo lo que no podía hacer durante el día. Como una canción. Mi escape. ¿Ah? Ya se hizo de día. ¿De verdad me dormí? It's going to be okay. ¿O solo pretendía el momento que quería dormir? Del coronavirus. Todo es por algo. Estoy pensando qué día va a acabar este confinamiento. Todo va a estar bien. Cada noche. Porque 3 meses no es un día, ¿eh? Este solo es una fase. Este es solo una fase. Calma. No llores. Tranquila. Debajo tierra o debajo de una capa de muchas hojitas, de muchas hojas, y allí reposo, pero también es como si todas estas hojas, o entre las hojas, hay unos ojos que miran hacia arriba y miran el mañana, el hoy y el mañana. Nuestra idea del mañana. mañana siempre se convierte en algo sagrado. Digno de consideración. Sobre las ruinas, sobre los escombros de una civilidad con raíces fijas. Mañana es muchos colores. Mañana es el cielo azul. No hay verdad fija. La verdad es siempre dinámica. En movimiento, mañana. El día que salí a la calle y vi una horda de gente salir. El mundo sin nosotros. Mañana es color verde. Del césped que pisaba en los horarios en los que debía de salir. Y de a ratos sale el sol. Mañana es también sin color. Es que mañana nos volverán a encontrar. Está siendo de nuevo. Es que mañana nos van a podía ver el amanecer del sol, pero la espera, cómo salía entre estos cactusos tan grandes que tengo en mi terraza de San Pedro. Y mientras que el sol subía en el cielo con esos colores de naranja eléctrica, rosa, oro. Tenía la sensación tan clara, tan distinta, que ya ese amanecer significaba más que podría entender. Pero seguramente un después, un inicio y un principio de un cierto. siglo nuevo, un ciclo nuevo, un tiempo nuevo, un futuro inseguro. Pero allí estaba la luz, allí estaba quemando, brillando, diciendo: ten fe, ten coraje. Mañana. Siempre se cumple mañana. Sin nosotros. El mundo sin nosotros. Siempre se convierte en algo sagrado. Pues para mí esta pandemia ha sido como un momento en el que he hecho mucha introspección conmigo misma. Y también que me ha ayudado mucho a valorar lo cotidiano, a valorar los afectos que tengo. Acabamos de escuchar Oracles 2, Individual Transparente, un trabajo de arte sonoro para radio de Tarcampa a Ricardo Massari Spiritini. Un agradecimiento especial a Radio Ensayo, a todas y todos los que han colaborado en este proyecto y en su proceso. Esperamos que hayan disfrutado del programa.